Gracias, gracias Joaquín, Mar, Miguel, Luis, Javier. Javier, bueno, pero estos son los que han posibilitado que estemos aquí presentando aquí. Claro. Ah, bueno, tú, vosotros podéis salir. Mira, mira. Y por haber venido. Y por haber venido. Y, pero bueno, esto que venimos a presentar es un proyecto, bueno, venimos a presentar un proyecto que es bastante complicado, complejo, que tiene toda una serie de vicisitudes, pero vamos a empezar cronológicamente. Venimos a presentar este libro, que es bilingüe, luego os contaremos un poco 18 fotografías y 18 historias, ¿no? Bulego a Zenbaki Barik con Isidora Valcárcel Medina, que es un libro que edita If I Can Dance, I Don't Wanna Be Part of Your Revolution. Y que salió hace como 2 o 3 meses, pero toda esta historia empieza hace 3 años y algunos meses, cuando estamos a punto de abrir Bulego a Zenbaki Barik, que es una oficina de arte y conocimiento que abre en noviembre de 2010 en un barrio de Bilbao, de la zona de Lo Viejo, en Solocoeche. Y esto que veis aquí son las fotocopias de Performance in Resistance, que es la obra de Isidora Valcárcel, pero igual empezamos. En otoño de 2010, Frederick Bergholz, que es la directora de If I Can Dance, una estructura productora de performance, pero que trabaja en Ámsterdam y que lleva pues, como unos 6-7 años trabajando de manera muy intensiva, productiva, y bueno, abriendo también los campos de qué es trabajar alrededor de la performance, las performance, producir performance, mirar la performance del pasado, nos invita a un proyecto que se llama Performance in Residence, que digamos la idea principal era invitar a gente de prácticas más discursivas a investigar obra de performance de artistas que algunos estaban vivos, otros no, ¿no? Pero obras del pasado. Entonces a nosotras nos llamaban específicamente para trabajar con el trabajo de Isidora Valcárcel y entonces la invitación venía un poco a Leire y a mí porque ella había oído hablar un poco a través de Joan Miquel Euba, de Laura García, pero también de nosotras de Isidora Valcárcel, que es un artista que, como os podéis imaginar, es poco conocido fuera del Estado español, es mal traducido o muy poco traducido, todo lo que se entiende, ¿no? Con la idea de traducción. Y entonces recibimos esta invitación y bueno, y allá que nos presentamos en septiembre de 2010 en su casa, bueno, 3 de nosotras 4, decir que somos Leire Vergara, Isabel de Naverán, Beatriz Cavia y yo, Miren Jayo, que nos juntamos alrededor de la idea de hacer un proyecto de arte y conocimiento, donde las cuatro venimos cada una de una disciplina o de ámbitos diferentes: artes escénicas, teoría social, artes visuales, pero bueno, desde el comisariado y Leire y yo desde la crítica. Y entonces, allá que nos presentamos 3 de nosotras en la casa de Isidoro, y lo primero que nos responde es que, como os podéis imaginar, es que él no tiene ningún interés en regresar a, como bien conocéis, ¿no?, por ir y venir de Valcárcel Medina, en regresar a performance del pasado, sino que el único interés que puede tener para él volver es hacer obra nueva a partir de las cascarillas del pasado. Y entonces, sí, continúa tú, Leire. Bueno, y eso fue como el primer encuentro en el que llevábamos la carta, un poco el texto general que había redactado ¿no?, la directora y la comisaria de esta institución holandesa sobre el concepto de performance in residence, y traduciéndole también pues un poco los contenidos, ¿no? Y inmediatamente, bueno, pues pues nos planteó un poco esa imposibilidad que ya conocíamos también pues por vosotros, ¿no?, por vuestro trabajo con el catálogo de Live and Aid. Y a partir de ahí, bueno, le invitamos a Isidoro a definir una serie de conceptos que le mandamos por carta y a venir a Bulegua a definir esos conceptos, ¿no? Algunos hemos estado repasando los conceptos de ese momento, pues uno era forma, eran conceptos que nosotros estábamos discutiendo y que no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, forma, pues Isabel planteaba la manera en la que yo pienso la forma tiene que ver con la escultura básica, ¿no? O la forma desde el trabajo sociológico no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, como era una cosa que no podíamos resolver entre nosotras, le pasamos nuestros términos a Isidoro y le invitamos a venir a Bulegua. Y uno de ellos, estábamos hoy recordando, dos de ellos era uno era performance y otro era resistencia, ¿no? O sea que ya el título, ¿no? de estas 18 fotografías que te titula Performance in Resistance, ya sí, es ya algo que, repuesto, que estaba desde el principio, ¿no? Y era una respuesta a la performance in residence que planteaban las holandesas, ¿no? Como el trabajar a largo plazo sobre esta investigación, pues para él era como yo no quiero volver al pasado, resisto a esa idea del propio proyecto, ¿no? Y luego vino con esta propuesta de casi como si tengo que volver al pasado, como plantea Isidoro en el texto que conocéis, que de hecho se publica en Ir y Venir, del espectador suspenso, ¿no? Esa idea de que una obra, la inutilidad de repetir una obra y que una obra siempre tiene que ser generadora de algo nuevo, ¿no? De una nueva obra, ¿no? O sea, de que el espectador no existe porque realmente cuando, ¿no? Cuando la obra lo que tiene que generar es otro, ¿no? Otro productor, otro artista, ¿no? Y una obra tiene que generar una obra nueva, ¿no? Entonces, la idea de Isidoro era generar una obra nueva. Si tengo que, si me, ¿no? plantean volver al pasado, yo lo que voy a hacer es una nueva obra, ¿no? Y entonces, esta es la propuesta de Performance in Resistance, en la que él, casi de manera ¿no? paródica, podemos decir, lo que hace es posar para un instante fotográfico sobre una serie de performance que de hecho la mayoría, bueno, que no fueron documentadas fotográficamente y que no es que fue una confusión, de hecho, cuando presentamos este libro en la Tate Modern, no era la comisaria de la Tate Modern, que es una mujer, es una comisaria y es una mujer muy potente, Catherine Wood, que por ejemplo, bueno, escribe también, es una teórica, no solamente es una programadora, y ella no acababa de entender realmente lo que sucedía en las imágenes, ¿no? O sea, es decir, no se volvía a hacer la acción, sino que Isidoro solamente posaba como, ¿no? como ese falso documento de una acción del pasado que ya no se vuelve a, no tiene sentido repetirla, ¿no? Entonces, eso quizás en un contexto en el que Isidoro no se conoce tanto, pues genera mucha confusión, ¿no? Porque quieres recuperar como el contexto de ese pasado que de hecho es irrecuperable, ¿no? No lo sé, ¿no? Sí, entonces no sé si quieres añadir también algo. En su texto, bueno, igual vamos a, en lugar de hablar más de performance in, sí, in resistance, es un poco como hablando de la propuesta que la hace, ¿no? Sí, en lugar de hacer en esta relación entre el documento y la acción, digamos que él reinvierte la relación y hace unas fotografías que recogen una acción que no sucede de alguna manera, sino que son puro posado. Las fotografías consistían en, pues aquí tenéis a Tony Carmen, era como sentaros aquí. Bueno, Rocío Areán Gutiérrez es la fotógrafa de las 18 fotografías y estas fotografías se sacan acelerada y económicamente en el plazo de 3-4 días en una Semana Santa lluviosa, aprovechando las vacaciones de Semana Santa de ella, que entonces está estudiando en San Martín, fotografía. Y entonces las fotografías era ponte aquí, saca, tira foto, siguiente. Y todas estas fotografías suceden como a, pues se sacan a 10 minutos caminando desde su casa, siguiendo estos términos como de economía y de y entonces vamos en junio a su casa y pone en nuestras manos las fotografías y nos dice, aquí tenéis esta serie, haced lo que queráis en toda la siguiente, digamos, toda la tournée o lo que se os ocurra, yo ya no quiero tener nada que ver, yo no quiero viajar, porque habíamos ido con él a Ámsterdam y fue aquello un poquillo, pasó mucho frío y algunas penalidades y dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ahí es donde cuando nos está enseñando las fotos, nos las da y lo que teníamos era como una multiplicidad de 18 imágenes que recogen 18 acciones de que él realiza entre el 65 y el 93, y que de alguna manera veíamos que eran múltiples entradas también a su obra, digamos, cada configuraban un catálogo, pero cada una de ellas era, te daba mucho sobre la práctica resistente, ¿no?, de Isidoro, y siempre móvil, digamos, que lo que huye es como un arte móvil y resistente que nunca se queda en su sitio, ¿no?, que es lo que él ha pretendido hacer, o, bueno, que es como el espíritu de su trabajo. Entonces, por una parte estaba eso, y por otra parte era la pregunta de, ostras, pero si nosotras no somos expertas en Isidoro Valcárcel, hay mucha gente que conoce mucho mejor que, y desde hace más tiempo que nosotras, ese trabajo, igual, ¿por qué no invitamos a esa gente también? Y luego también, por otra parte, veíamos que no solamente era la cuestión de la voz experta lo que nos interesaba, sino como la polifonía que ahí podía plantearse. A todo eso se suma también otras cuestiones, como que de pronto desde Fight and Dance nos empiezan a hablar de que hay otra gente de otras instituciones en otros lugares de Europa, ¿no? Ya sabéis también la voracidad que genera todo aquel, bueno, pues lo mismo que puede suceder con los conceptualismos del sur, es decir, todos aquellos nichos no explorados, ¿no?, que de alguna manera Isidoro también representa ese nicho no explorado aún por el discurso hegemónico, bueno, del arte y tal. Entonces hay una gente, o hay gentes que están interesadas, y era todo como de pronto, ostras, y que están interesadas en que eso que estáis pensando pueda suceder en esos lugares, que uno era París, bueno, Bretigny, otro era Lovaina, otro era, bueno, en fin, hasta Londres. Entonces empezamos a pensar, joder, pues también nosotras queremos invitar a más gente cercana de otras estructuras e instituciones como Fundación Tapies o BNV a que estén en este sarao, digamos, ¿no? Y entonces así se configura, a partir de esa idea como de multiplicidad de voces y entradas, abrimos la invitación que nos hacen en If I Can Dance a más, no solamente las estructuras, que algunas nos venían como que venían al proyecto, sino a toda una serie de gente no necesariamente experta, no necesariamente de lo discursivo, no necesariamente a veces de lo artístico. Por ejemplo, uno de los invitados es el abogado con el que trabaja en la Fundación Tapies con cuestiones de autor, o sea, de derechos de autor y copyleft, con Manuel Martínez Rivas, que él no tiene un acercamiento al arte bastante lateral, y nos interesaba cuál era ese momento. Lo que pedíamos a los invitados es que cogieran una foto y respondieran de la manera que ellos y desde su lugar aquello que veían en la fotografía. Eso tenía como dos momentos. Uno era el performativo, digamos, que es todo este carrusel de imágenes que estamos viendo, ¿no?, donde se recoge, esto nos tenemos que decir dónde está, ¿no?, porque es BNV, pero comienza en Ámsterdam, en un teatro, en Dim Theater, porque If I Can Dance no tiene un espacio, es un poco en ese sentido, un poco como BNV, es una oficina, y cuando necesitan los otros espacios, pues van a otros espacios a que esas cosas sucedan. Después la Fundación Tapies, en julio de 2012, todo esto sucedió. Antes Bulegua, en mayo, o en abril de 2012, luego va a Cac Bretigny, luego viene aquí a BNV, luego va a Lovaina, a un teatro también, y luego termina, digamos, como la tournée en el MAC de Sao Paulo, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Sao Paulo, que fue una como casi un hallazgo, porque en todo este, digamos, mitología alrededor de Isidoro, de que no hay obra de Isidoro en ningún museo, pues hay obra de Isidoro, y mucha, en el MAC de Sao Paulo, que es algo que descubrimos con todo este trabajo. Porque, y la razón por la cual este museo tiene desde 1976 obra de Isidoro, es bastante bien reveladora de cuál es la dinámica o la ética que rige su práctica, pero también las que regía las prácticas de los conceptuales o de las prácticas conceptuales en los 70 y sobre todo en lugares, digamos, fuera de la, bueno, en las periferias de las prácticas en todos los sentidos, tanto geográfico como, como de los circuitos y demás. Resulta que le invitan a en el 76 Walter Zanini, que era el director del MAC de Sao Paulo en esos años, le invita a hacer una exposición en el 76. Él hace toda una serie, toda esta tour que hace por Latinoamérica, produce toda una serie de, hace una serie de performance o acciones, que ya las llamaría acciones, que tiene una cierta materialidad en forma de fotografías o registros, que sobre todo los informes que él escribe. Se hace la exposición, él lleva un montón de material, que por ejemplo, de acciones, como yo creo que hay como 8 o 9 acciones que están aquí en este trabajo, recogidas fotográficamente, que allí todo lo que es el fotografías, etcétera, etcétera, están ahí en el mar. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí va lo de en qué sentido es bastante explicativo de por qué es lo que pasó en el 76. Que ni el museo ni Isidoro tenían dinero para pagar el flete de vuelta de la obra, que era bastante, que había en una maletita, así, poca cosa era aquello, más allá del cajón, y ahí que se quedan. Ahí que se quedan y emergen un montón de material. Entonces la última parada es en el MAC de Sao Paulo, junto con la exposición que ellos se ponen, dicen, tiene Cristina Freire, que aparecerá en algún momento por ahí, que es esta comisaria historiadora que está como muy comprometida con todo ese trabajo que se hizo en Mail Art, bueno, que Walter Zanini desarrolló allí con un montón de artistas de Europa del Este, de Latinoamérica, vamos, sí, casi como de los márgenes o del Estado español. Y digamos que esta serie convive en el espacio, en un museo, por primera vez entra en el museo y se queda allí un rato, con esta obra, creando como unos reverberos bastante curiosos, cuando menos, ¿no? Es importante decir que un poco lo que proponíamos nosotros a los invitados era crear un relato, o sea, queríamos, esa idea de, ¿no?, una obra tiene que producir una obra nueva, pues nosotros le proponíamos a los invitados a formar parte del proyecto y luego del libro, a través de la imagen, crear un texto nuevo. En la variedad de invitados, al haber expertos, gente, ¿no?, conocedora de la obra de Isidoro, pero también gente que no conocía la obra de Isidoro en absoluto, pero también historiadores, coreógrafos, abogados, como ha dicho Miren, artistas. Lo que buscábamos también era ese relato que de alguna manera cuestionase el relato de hacer historia, ¿no? Es decir, no solamente un experto historiador es el autorizado a la hora de, ¿no?, de crear un relato sobre ese pasado representado a través de ese posado, sino que también los relatos de ficción o, ¿no?, lo que pueda ser una acción, un texto que forma parte de una acción artística o un texto directamente escrito por otro artista, tenía cabida en el libro, ¿no? Y en ese sentido es polifónico, en el sentido de que cada autor lleva, ¿no?, esa relación con la imagen a lugares totalmente distintos, ¿no? Sí, y se me ha olvidado lo que, en relación a lo que estabas diciendo ahora, Leire, Estaba con Sao Paulo. No, tú estabas con la idea de relato histórico, ¿no?, que nace también un poco la propia propuesta de la serie, que es este, como este ejercicio de autohistorización irónico y paródico, ¿no?, que Pedro hace como 13 meses hablaba aquí, lo ponía en relación esta serie, por lo que tiene como un poco de patética, cutrilla, y con el passepartout y demás, con las vidas de santos, ¿no? y también con los relatos de ciegos y con toda esta historia de contar la vida de milagros de un santo que aquí sería, pues eso, ¿no? San Isidoro de Murcia, ¿no? También, por ejemplo, pensando en el texto de Pedro, o sea, cómo formalmente los textos son también muy diversos, ¿no? Cómo pues Pedro utiliza el montaje, ¿no? El montaje del texto de edición como una Isaías, o, ¿no? O sí, un relato ya más historiador, como más, ¿no? Disciplinado y disciplinado, o sea, de, ¿no? Como riguroso, es el de Pepe Díaz Cuyás. A mí algo que me llama la atención es, por ejemplo, gente también cercana a él, como puede ser Esteban Pujals o Pepe Díaz Cuyás, hacen un acercamiento más, en el caso de Esteban, como frío, objetivo, descriptivo, yo creo como por cuestiones casi de pudor o algo así. O sea, esa es mi como interpretación de... O sea, de que, por ejemplo, tú... porque hay algo importante que todas las estructuras e instituciones implicadas, ellos decidían, ah, pues ahí está fulanito, por ejemplo, que es un experto en brotaes, que seguramente va a hacer una... va a haber conexiones interesantísimas, que es Cumbrans, ¿no? Interesantísimas en el trabajo, que es muy amigo además de Philip Tuck, que es el diseñador, el excelente diseñador del libro. El director del Yamanite. Del Yamanite. Y entonces, lo gracioso es también como las proyecciones de deseo de todos, porque empieza la proyección de deseo desde esa llamada de teléfono de, bueno, de ese mail de Frederick de ¿por qué no hacéis esto? ¿No? O sea, ¿por qué no os ponéis a investigar y lanzamos la bola y esta bola empieza a rular? Resulta que Cumbrans, por ahí saldrá una imagen, lo que propone es una cosa que cayó como rarísima, que era un relato de ficción, pero que se leyó después del en Lovaina, después de él iban Dora García y Miriam Van Inschot, que representan como son figuras femeninas muy potentes y poderosas, ¿no? En todos los sentidos. Y entonces él hizo un relato muy, muy desde además su experiencia personal, de él cogió retratos callejeros, esta serie de... Estamos en familia. Que se me había olvidado. Esta serie de... Bueno, estos retratos de Isidoro, que aquí está en contraplano, y entonces hizo un relato como que fue entre voyerístico, onanista casi, pero que el texto funciona, pero que allí en aquel medio fue como... generaba como ruido. Lo que habéis comentado era que el tema del teléfono. Ah, sí, pero también es importante. Sí. Que como él dijo que no pensaba acompañarnos, en el viaje, pero no físicamente, porque no le íbamos a hacer coger aviones, pues dijimos, pues chico, como tú eres un aficionado al teléfono, o sea, eres un amante del teléfono, te podemos llamar después. Y de hecho eso también da como otro formato de uno de los relatos, bueno, de dos, en los que la conversación con Isidoro es el texto, ¿no? Es el caso. Entonces, por ejemplo, el caso de Pierre Boulblanc, que aparece también una foto en el teléfono, es una conversación con Isidoro, y entonces el texto, bueno, es como la transcripción, ¿no? de esa conversación. Y Esteban Pujals también, ¿no? No, Isaías. Ah, Isaías, perdón. Sí. También la conversación, ¿no? Se hace como... Sí, era como un poco, yo creo que la miriada como de textos es como textos a partir de, contra, desde, para, con, sobre, tras, todo lo que queráis. ¿Y está funcionando el libro? Pues no sabemos muy bien. Sabemos que aquí, por ejemplo, en Bilbao, que todavía no lo hemos presentado, pero es gente, o sea, la librería con la que amiga, digamos, que Santi, nos dice que, o sea, nos pide libros pues, que nos ha pedido 5 o 6, pero nosotras no hacemos la distribución, ¿eh? No. O sea, este la libro es de... Y nosotros tampoco tenemos muchas copias, nosotros tenemos como 5 copias y vamos, que es como que... No sabemos si venderlas y regalarlas, regalarlas a la gente que viene, ¿no? Porque es una... Sí, y algo igual, esto termina, bueno, todo termina con la presentación del libro que se hacía en la Tate Modern, que era algo como que era una de las estructuras amigas que estaban ahí embarcadas de... Amigas de las holandesas. Amigas de las holandesas, pero vamos, diciendo con toda la ironía... que bueno, lo que sucedió, la experiencia fue un poco... lo frustrante que tiene trabajar con una estructura... todo, aquí algunos tenéis bastante experiencia, ¿no? Como en cuestión de escala y de formas de hacer el proyecto, tampoco por no, las prisas. Yo te quería decir un poco como en relación a eso, ¿no? Porque te invitaron también a Isidoro, o sea, la presentación no, se estructuró sí. con una charla que dio Isidoro sobre la idea de ser traducido, ¿no? Mm. Y él la dio en castellano, pero se tradujo y se transfirió al inglés, entonces la gente le daban ¿no? el texto traducido y mientras él hablaba en castellano, los ingleses o los extranjeros iban leyendo el texto en inglés, ¿no? Y fue realmente, yo creo que eso funcionó muy, muy sí, bien. Sí, Esther Ferrer y Dora García, bueno, sí, todos estos entre hijos y entre telas, igual esto para el bar, igual, ¿no? De, porque tal, porque no aparecía, por ejemplo, los traductores que han trabajado aquí, es importante, o sea, toda la gente que ha trabajado aquí y que permite que han traído, por ejemplo, Toni Kraut, que ha sido la traductora de castellano a inglés, ha estado de aquí para allá con Isidoro, llamándole, también tradujo el texto que él leyó en la conferencia. Y fue un poco lost in translation también, o sea, realmente la tesis de Isidoro, que sí, era como la imposibilidad de la traducción, realmente afloró una y otra vez, no solo en relación con la institución, sino lo que pasó después en la mesa redonda, que se reprodujo un poco la situación de tres invitados en cada lugar. Aquí en cada lugar había tres invitados. Bueno, si ya lo sabéis, aquí casi pues, estuvisteis en... Sí. Y entonces estaban Dora García, Esther Ferrer y Isidoro, con Catherine Wood y con un intérprete sucesivo, que lo que sucedió es que pues Esther directamente pasaba de todo, ¿no? el traductor que estaba allí entre todos mediando. Bueno, fue una situación de realmente es imposible traducir muchas cosas. Pero lo que te dabas cuenta es que realmente, claro, que sobre todo en Londres, ¿no? O sea, que es como, ¿no?, la capital del imperio anglosajón, que es donde además es la capital del arte a nivel global, ¿no? Y no están acostumbrados a traducir. Yeah. O sea, si es que todo el mundo tiene que hablar en inglés, ¿no? Entonces, claro, no están como acostumbrados a esa situación, no saben cómo hacerlo. Entonces tenían al pobre intérprete, y yo le decía al intérprete cuando estábamos todos comiendo como la persona. Y lo habíamos negociado. La TEI no tiene cabina. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Si no hay. ¿Por qué van a tener ellos una cabina? ¿Para qué? Y luego, no en la propia gestación del proceso, yo creo que era un poco, no David y Goliat, evidentemente, pero sí que la hegemonía del inglés y cómo, y algo que sí que negociamos era, es un libro que no es muy navegable, no está, porque te encuentras con la versión primero en el idioma original en el que se dio, por ejemplo, Dora García lo escribió y lo dio, lo soltó, digamos, en inglés, con lo cual aparece, hay una jerarquía que se establece dentro del libro, que la marca el idioma aquel en el que a quien se le invita propone el texto. Y que sí que hubo mucha sensibilidad por parte de la parte holandesa. Y entonces yo creo que ahora que estamos hablando de bilingüismo y de lo intraducible, y era un poco, era como el caballo de batalla, sí que era como mantener la especificidad de un lenguaje como es el de Isidoro, el de su práctica, pero también de que su práctica se desarrolla siempre desde ahí, ¿no? En un idioma, y bueno, y aquí eso, sí, igual antes solo para acabar con lo de la actriz, que fue divertido, que luego ya nos llegó algún comentario de Ian White, que es crítico, trabaja en Lux, es un performer, él también, ¿no? También tiene, yo creo, que trabaja más con cine, y él como primero escuchó, claro, todo el mundo primero escuchó la conferencia de Isidoro, y luego fue aquel Gaby Matías como que no se entendía nada entre unos y otros, pues creo que todo eso era una performance. Sí, hubo gente que pensaba que era pero que con performance había salido muy bien, porque los que entendíamos, que éramos como la mitad, nos reíamos mucho y el resto, el imperio estaban los ingleses, vamos, todos los hispanos estábamos ahí encantados. Sí. Entonces ahora os queríamos proponer leer uno de los libros que un poco pues también propone como esta problemática de la, ¿no? del enfrentamiento entre dos idiomas y de los de las malas traducciones. Sí, si puedes pasarlo, te digo dónde y que se quede, por ejemplo, ahí para que veáis quién están muy al final. Y es el texto que se titula Diccionario de la gente y es del artista Carla Sacanini, que ella es originaria de Argentina, pero ha vivido muchos años en Brasil. Desde los 8 años, prácticamente. Y en Sao Paulo. Y entonces, bueno, le invitamos a ir a una de nuestras invitadas y a hacer uno de los relatos. Y entonces lo presentó en Sao Paulo cuando estábamos allí. Y bueno, está escrito en portugués y está escrito en castellano, porque ella habla los dos idiomas y porque con nosotras la relación que ha tenido previa, porque ya habíamos trabajado con ella, como nos conoce, es hablando castellano, y con su acercamiento a la obra de Isidoro siempre es a través del castellano, pero sin embargo ella estaba contando ese relato en Brasil y utilizaba el portugués. Y de hecho, bueno, la acción que le toca a ella y que desde el principio decide hacerlo es el diccionario de la gente, y de hecho lo que va a hacer previamente a contar el relato y luego escribirlo. Bueno, es mejor contar sí. En qué consiste la acción de que, porque lo que sucedía con, porque si no, no se va a entender. Sí. O sea, relatar cuál es la acción primera. Y así vais a decir que ella trabaja con la idea de traducción. O sea, uno de los ejes que articula su trabajo siempre la traducción, no directamente de la traducción de las formas, la duplicidad, que bueno, nace también eso como de la experiencia esta de la diglosia, ¿no? Un poco desde pequeña. Y no sé si te importa leer, esta es como una notita en la que se cuenta en qué consistió la acción de Isidoro, que la realizó ahí, esto, no me he dado cuenta, está al final, ¿no? Sí, yo creo que sí, que lo hizo en Sao Paulo y ella lo leyó en el mismo sitio donde sucedió la acción. El diccionario de la gente. Sí. Sao Paulo, 1976. Acción urbana participativa. Consistió en la compilación de un catálogo de palabras portuguesas. El artista repartió por las calles de Sao Paulo y en el interior del Museo de Arte Contemporáneo Universidad de Sao Paulo, MAC-USP, unas tarjetas que decían en portugués: soy un artista extranjero que visita en Brasil. No sé nada de portugués y le estaría muy agradecido si escribiera en esta tarjeta una palabra cualquiera de su idioma. Las respuestas recogidas en 174 tarjetas se pusieron ese mismo día en el museo. Después se reunieron en el informe y resumen general de actividades de Sudamérica, en forma de listado alfabético que recoge los términos manteniendo sus repeticiones, acompañado de su significado en castellano. Realizada con ocasión de A Cidade e o Estrangeiro, exposición comisariada por Walter Zanini en el MAC-USP. Y esto es lo que hizo Carla, fue un reenactment de alguna manera que es muy revelador. Salió a la calle e hizo una encuesta. Y entonces el texto, lo que os invitamos aquí es a ver si hay voluntarios para leerlo entre varios, porque está escrito medio en portugués y medio en castellano. Entonces la norma que ella se impuso era que aquello que sucede, que se refiere a todo lo que tenga que ver con el encargo, el tiempo en el que lo hace Isidoro, está en castellano, y el resto, lo que ella hace, está en portugués. Se va como... Si alguien es bueno con el acento porteño y el paulista... Lo que nos ha ocurrido es que voluntarios, leemos el texto, no es muy largo, pero sería como en cuanto alguien se cansa, pues pasárselo al siguiente e intentar leerlo con el mejor acento portugués. Sí, eso que... ¿No? O sí, o con el peor. Con el peor también. Este lo tiene buenísimo. Y estoy aquí ya. La mía. Los vídeos, todo. ¿Está? ¿No? Sí, ya lo que quieras. Desde el principio, la construcción de este relato presupone una serie de problemas. O primero este, el del lenguaje, porque el punto de partida está en un idioma, o punto de llegada en otro. La invitación me llegó en esta lengua. Toda mi comunicación con Buleoga ZB y mi medida relación con el trabajo de Isidoro Balcácer Medina está en español, mientras que OMAC, Sao Paulo, este lugar de recesado do relato es también un lugar de realización de la obra que vengo a relatar está en portugués. Esto constituye un problema de salida. ¿En qué idioma se teje y se ofrece el relato? Especialmente este relato que hay que hablar de un diccionario de la gente que se establece entre estos dos idiomas. Se ha decidido por... ahí había un interrogatorio que no era interrogatorio. Una interrogación, ¿eh? Me ha saltado. Se ha decidido, por lo tanto, que esta será una fala entre lenguas a sí mismo. Parte un idioma y parte en otro. No sé si se ha decidido más sabia o más prudente, ya que de esta forma tal vez nadie entienda o nadie entienda todo, mas todos presentes podrán entender una parte u otra. Yo me trajo a Sao Paulo en camiseta. Además era sobre estas fechas. Sí. En finales de noviembre. 29 de noviembre. Frontera con Portugal. O segundo problema, no está ni antes ni después, está en el relato mismo, como forma, como género. Porque al contrario de narrado, o relato prevé o pretende algo de documento, algo en primera mano, una falta de testimonio. ¿Y cómo relatar algo que no presencié, que yo conozco poco de distancia? ¿Cómo construir un relato de algo a partir de una foto que ni siquiera lo registra de manera planar y parcial, como pueden hacer las fotos de documentos que sea por la mano que los crea, sea que los lugares donde circulan y se guardan ya no pueden ser ficcionales? También para este dilema inventé una solución poco prudente o poco sabia. Decidí relatar no aquello que no vi, más a distancia las que con aquello puede tener un más repetizado actual y parcial de la experiencia. Verdaderamente parcial, coletei apenas 70 respuestas contra las 174 listadas en el informe de Isidoro, embora en algunos cartones haya máis do que unha palabra, amistade, alegría, en un e a unha menos evidente combinazao de carro, paz, moto, amigos, en outro. Reproducir as tarjetas foi fácil, o máis difícil foi abordar a la gente que no me gusta, el abordaje, no la gente. Me ayudó Bruno Lagomarsino, a quien no le importa el abordaje, no la gente. Tal vez o ayude now estar metiendo ser él de fato un artista extranjero, como dicen los cartones, más extranjero que yo, aunque ya no se pueda decir que esté acá de visita. ¿Alguien un carro siendo de un garaje le rodó como uno de los papelitos, pero hizo una pila tenso de 69 cartones, una pareja de viejos antipáticos tomando picolés cremoso, una padaría más cara do bairro se negó a participar, un joven que esperara a ónibus sentado no verá de una árbol. Me dice que no sabía escribir una señora con su cola de compras. Y ese de no tiene estudo mina fila, u otra que no sabía dizo nada. Me pregunto cuántos le habrán dicho que no a Isidoro, especialmente cuando le dijeron que no por razones semejantes. Claro, igual serían datos insuficientes para su análisis de la reducción del analfabetismo de Sao Paulo en las últimas 3 décadas y media. Remata. O interesante, en todo caso, o el resultado. pero mejor dicho, la comparación de resultados. Por un lado, delineé a C como una penumbra, aquel momento histórico, y a partir de ahí, como por un reflejo, algo de esto. No tanto, como en una imaginativa, pero surgimiento de palabras que no hubieran sido dichas antes, más principalmente, al contrario, por un despartimiento y ahora sombra también la repetición de los términos. Veo la A, por ejemplo, los términos A. A. Agradecimiento, alegría, alegría, amigos, amistades, amor, amor, amor, amor, amor, aprendizaje, aventureiro. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Batata doce, boa sorte, cachorro, café con leche, cariño, carro, carro, casamento, cativante, compañerismo, curso de idiomas, Danilo, desbordante, distancia, embora, esperanza, extraordinario, felicidades, felicidades, felicidades, feliz Natal, garota, gambiao, grato, guerreiro, insustituible, sustituible, justicia, juventud, liberale, menino, moto, obrigado, obrigado, ornitorrinco, palmeiras, paz, paz, paz, paz, perfecto, perfumairo, prosperidad, refrigerante, saudades, saudades, saudades, saudades, saudades, saudades, saudades, saudades, sorte, sorte, suceso, taperacuá, teléfono, vida. ¿Vale? ¿Tiene la baja? Tengo el doble de alegría ahora que en el 1976, también amigos, alenda, amistades. Hoy nada cataremos ni de acuerdo, ni de anticonstitucionalísimamente. Nada de agresión ni de angustia. Aparecen estos incompensados, aprendizaje y aventureiro. Amor perdeu una ocurrencia. 5. Actuáis contra 6 en la acción original. Claro que no podemos esquecer a diferencia no vamos a traer. 70 en portugués que no lo sé. Cada 174. Pero recuerdo que un amor fue la primera palabra que recibimos. La consiguió Bruno en una mesa bajo un árbol, con botella de cerveza en el mismo restaurante donde almorzábamos. Ella escribió amor grande, cruzado, rapidísima y decidida. Eu, con la olla, odiaba desde otra mesa eu vi cuando, tal vez constrangida pela demora do outro a su frente, se ofreceu para escribir una nueva palabra diciendo que esa era muy fácil. Él escribió embora. Y tal vez sea justo ese el amor que nos quedó faltando. 3 bienvenidas y un buenos días fueron sustituidos en la boa suerte, 2 veces. El bosque y la bunda en la batata doce. La cachaza en el café con leche. No hay más crianza, las aparecen después garota y menino. Los géneros separados escritos por un pai y un filho. En vez de corazón, de comprender y comprensión, aparecen casamiento, cativante, cariño y compañerismo. Y 2 veces cargo, en vez de camino. Y donde había creado, y 2 veces creatividad. Ahora, curso de idiomas. Antes, debajo, demagogia, destrucción, dimensión, disputa, durar y durar. Ahora, distancia, desodorante, de asignatura de un Danilo sin sobrenombre, ni durar alias ni eternidad, que en el 76 aparecía 2 veces. La esperanza continúa igualmente tratada, y en vez de esplendor que faz resurar o vino, ahora es extraordinario, extraordinario. Además, había y no hay egoísmo, emoción, emudecer, encuentro, en cuanto que enseñar. Antes sabía hacer fin y fraternidad. Ahora, feliz Natal y felicidades. Así generalizaba. Que antes era una sola y ahora tres. Genial fue cambiado por Grato, el guerrero, Alén de Gaballo. Ouve, alias un acréscimo considerable de animales que antes solo estaba representado por el pez, Combre Salvas. Cachorro fue escrito en un pet shop, a tal vez desde ese por eso ser agrupado con perfumaria y desodorante, también inspiradas por el contexto directo. A ese gaviao e indudablemente o da fiel, pero que debería estar agrupado con las palmeiras, que también no se refieren a vegetación, a vegetación tropical. Mas por ornitorrinco, por eso debería valer muchos pocos. ¿Vale? Por importante. Importante, claro. Importante y dos veces el infinito darán lugar a un insubstituible corregido, perdiendo un dos y más ácima en letra de Mao, tal vez por otra persona. De jugada y joya, la justicia y juventud. Antes había dos veces, libertad y una limitación. Ahora una libertad de so. O que tal vez sea una suerte de equilibrio. Con me, menino e moto. Antes, macunaima, maniobra, momento, muerte, mostrar, muro y mundo. Con N, nada. Antes, nada, neurosis, nombre, nuestra y nuestro. Como obligada e obligado. Antes, solo el masculino, además de odio y opresión. Ahora, ten paz. Cuatro veces, a última con exclamación. Antes, solo dos. Ahora, perfecto. Antes, perfectamente. Perfectamente. Antes, país, palabra, paranoia, piedra, personalidad, pintura, pleno, polución, público. Ahora, perfumaría y prosperidad. Donde había que, quien he querido, ahora nada. Donde raíz y relajamiento, refrigerante. Antes, sentir, samba, sensualidad, sobrevivir y suma. Ahora, suceso y dos veces sorte. Saudade, había tres. Ahora, a cinco. A última, con punto final. E más dos saudades, no plural, una frigada. Frifada. Más saudades, con el par del tiempo parece. Antes, dos veces tiempo y tristeza, y tres veces trabajo, además de cómico, trascendental, tropical y todo. Ahora, teléfono Taperapúa, una playa en Puerto Seguro. Antes, universo, ahora nada. Antes, vértebra, visión, voz y vida. Vida, vida, vida, vida, vida. Ahora, so vida y una vida so. ¿Nota la correcta? No. Gracias. Gracias. No, además cuando se pone a leer lo que me queda en el trabajo. Ahí os decimos, lee el listado igual de gente. Con contribuciones de Ciervo, el Joan Brams, José Díaz Chullás, Juan Domínguez, Miriam Guitamayo, John Miquel Euba, Esther Ferrer, Dora García, Grupo de Estudios en Arte Conceptual y Conceptualismos, No Museo, Moise Gosen, Isaías Viñolo, Miren Jayo, Manuel Martínez Rivas, Emilio Moreno, Aymar Pérez Galín, Esteban Puyas Cesalí, Pedro Ferromero, Isidro Valcárcel Medina, Jaime Vallaure, Miriam Banisco, Azucena Vieites y Carla Zacanilla.